silba la pava y me avisa algo más que su hervor. He llegado a casa, la dejo que silbe y el aire se va impregnando de olores que extrañaba. A leña encendida en la salamandra el último julio y a juncos de la cortina que se humedece con el vaho. Cada vez más filoso su sonido vuelve a anunciarme que está lista el agua para el té. Si eso era lo que quería, que ahí están las hierbas y las tacitas chinas y que espero para bajarlas del estante. ¿Y qué más si está todo en orden, aunque me ausente, aunque me vuelva irreconocible el entusiasmo por viajar? Si, como digo, el mar se aislaba detrás de una tormenta de arena, mientras la playa era un cristal raspado al final de una ruta solitaria y desconocida. Si, como digo, los vientos cruzados del sur inutilizaban el aeropuerto y el tiempo se detuvo sin respuestas. Ahora debería preparar ese té. He llegado a casa, he llegado a casa. Mientras dura el silbo entiendo, el agua que hierve tiene valor. Prender una hornalla tiene valor, pero una deja de escuchar. El adormecimiento fue haber dejado de escuchar. El bien, el amparo, son percepciones que se pierden. Sigue el silbido y lo dejaría para siempre, porque quiero que me diga, aunque no haya palabras dulces, que estoy en casa, que el desierto es una línea imaginaria y que no me atraviesa.